List 10. Alojamiento. Accommodations. Árabe, el idioma. Arabic. Escoba. Broom. Concurso. Contest. Sordomudo. Deaf mute. Violento, embarazoso. Embarrassing. Inundado. Flooded. Herencia cultural. Heritage. Herencia dineraria. Inheritance. Cerradura. Lock. La vejez. Old age. Siempre que. Provided that. Basura. Rubbish. Vergüenza. Shame. Rueda de repuesto. Spare tire. Pantano. Ciénaga. Swamp. El tercer mundo. The third world. Estar hecho un lío. To be mixed up. Tratar con. To deal with. Dañar. To harm. Abrumar. To overwhelm. Presumir. Fardar. To show off. Acometer. Resolver. To tackle. Ser testigo de. To witness. Vino añejo. Vintage wine.